Amor, apaga la luz, quiero tenerte cerca, sentir los latidos de tu corazón. O déjala en media luz para admirar tu belleza y decirte al oído palabras de amor. Razón que llenas de alegría y alimenta esta pasión que se desborda cuando estamos solos en mi habitación, porque tú eres de mi vida inspiración que aloca mis sentidos. Y es por eso que tu amor vive en mi pecho, muy adentro de mi corazón. Razón que llenas de alegría y alimenta esta pasión que se desborda cuando estamos solos en mi habitación, porque tú eres de mi vida inspiración que aloca mis sentidos. Y es por eso que tu amor vive en mi pecho, muy adentro de mi corazón.